Tuvo lugar el día 23 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang, el seminario central para asimilar profundamente la justeza y la vitalidad de las teorías ideológicas presentadas en la obra del gran general Kim Jong-il sobre la idea Juche y materializarlas cabalmente en la lucha por el avance victorioso del socialismo. En la ocasión, estuvieron presentes los funcionarios del partido, administración, entidades trabajadoras y las ramas de ciencias, de enseñanza, de literatura y arte, de organismos de formación de cuadros del partido y los lugares históricos revolucionarios del centro y la ciudad Pyongyang. Publicaron ponencias que explican y comprueban las tareas y métodos presentados en adelantar la victoria definitiva de la construcción de la potencia socialista, enarbolando en alto la bandera de la cientificidad, la justeza y la vitalidad de la obra y la idea Juche. Los oradores expresaron como sigue. La obra es el gran programa que iluminó el camino del cumplimiento de la causa independiente de las masas populares. La idea Juche es la gran filosófica que puso el punto de vista filosófico de la humanidad en el máximo plano y la filosofía política que aclara la base fundamental de la política que conduce a un camino recto, el desarrollo de la sociedad y la revolución. Mantener firmemente el principio directivo de la idea Juche es la garantía sólida para obtener solo victorias en la revolución y la construcción. Bajo la bandera de la idea Juche, debemos realizar lo más pronto posible el proyecto de la edificación de la potencia socialista del gran general, porque esto es la máxima obligación moral del ejército y pueblo, compartiendo la voluntad y el amor con el gran general y el deber más noble de los soldados y discípulos de él.